subidos a 140 BPM Music. Hoy vamos a tener una sesión de Remember, cantaditas, aproximadamente una horita. Así que vamos a gozarlo. Que puedes encontrar a 140 BPM Music en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitch, y podéis conseguir las sesiones en iVoox y Mixcloud, vale, buscándolo como 140 BPM Music. I touch your skin, I smell.

Thank you. The demon in your mind is dancing on the walls, playing in the shadow of evil, concealing the good, fighting the second war of heaven. Demons, darkness, and evil are the prophecy that doomed mankind. Hundreds, thousands of angels arousing the demon to conquer our soul. So come now, children of the demon. So come now, children of the demon. Vamos, está gustando, nos está gustando. Gracias, Laurita. We'll be right back. haya temazos, no os quejaréis. Polizei. your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. ¡Vamos! Mil gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado la sesión. Ha sido más cortita, de una hora. Vamos a probar a ver si nos dejan colgarla y no nos la cortan. Por eso le he bajado un poquito de tiempo. Como siempre, ya sabéis, podéis encontrar a 140 BPM Music en TikTok, en Instagram, en YouTube y las sesiones en iVoox y Mixcloud. Mil gracias a todos por estar ahí, por el apoyo. todas las sesiones como a diario. Y hasta la próxima.